eso os puede decir de los guarros que no sepáis. Simplemente están todo el puto día hablando de que somos, según ellos, los lacayos del sistema. A nosotros nos prohíben, nos persiguen, nos filman, nos agobian por venir a un concierto y a ellos los dejan expresarse, manifestarse y seguramente aunque diga algún camarada. Y nos comen el labo también de paso. Eso. Esta chusma la llamamos antinazis porque no se los puede dominar de otra manera aunque no se lo merezcan. Para ellos, nuestro desprecio y nuestra guerra. Aquí nacéis, no tenéis nada que hacer. Aquí nacéis, os toca correr. Aquí nacéis, no convencéis a nadie. Aquí nacéis, no echaréis a perder. Aquí nacéis, no tenéis nada que hacer. Aquí nacéis, no echaréis a perder.